con mucho ritmo y sabor. Multi DJ para vos. Al caso, para la roncha y para los giles rafagazo. Mi casa sacando, quebrando ruchi, explotando sapo, envenenando a la rata. Sangrando al terror, sembrando al terror. ¿Cómo te voy a saber mi combo ese? Sangrando al terror, sembrando al terror. Lo puse en la caponi porque es una cuarenta. Sembrando al terror, sembrando al terror. ¿Cómo te voy a saber mi combo ese? Sangrando al terror, sembrando al terror. Lo puse en la caponi porque es una cuarenta. Para vos que andás reganado, que tu pinta la conoce todo el barrio. ¿Dónde están las pibas solteras? ¿Dónde están los pibes solteros? ¿Dónde están los que siguen la gira? ¿Dónde está la ubi de la clandestina? De palita de mi pantalón rompe. ¿Dónde? Belén, si no que corra. ¿Dónde? Belén, si no que corra. Perreo por aquí, perreo por allá. Hace tiempo no te veo. Pregunto por ti en la calle, pero nadie te ha visto. Quiero aclararte, fantasma, de una vez, que aunque para ti no existo. Que tú no me haces falta, lo que quiero es tu cuerpo. Matar las ganas de sentirte por dentro. Recordar cómo te moví lento. Hacer como siempre seguro me siento. Y a veces creo que picheas de malta. Dime por qué cuando te escribo te tarda. Ya no te hace falta mi mano en tu falda. Que yo necesito de tu nalga, me manda. Chécate eso. Ok. Para. Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? Hey, noche de primero y trola. Para los giles empuño mi pistola. Se va para mi cama, la quemamos a la cola. Con mi combo en el punto ya controlamos la zona. Estamos todos reganados, acá no queremos sobar. Bien bacán, hasta las 12 no vamos a parar. Ha ha. paquean. Entre copa y copa, los recuerdos se van. Estamos rompiendo, le duela a quien le duela.